Tali, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Isabel. Buen día a toda la audiencia. Bueno, Natalie, hablábamos justamente de estos centros que tienen que organizarse en los diferentes partidos de la provincia de Buenos Aires para que allí se puedan recolectar los envases vacíos. Pero va a haber una jornada en el mientras tanto, ¿es así? Sí, exactamente, como bien lo decís. Por única vez vamos a estar, al menos bueno, en esta primera instancia, haciendo la recolección, es una campaña de recolección de envases vacíos de fitosanitarios, y bueno, la vamos a estar llevando a cabo el 19 de marzo, y la idea de esto, bueno, para mí es concientizar y convocar a todos los productores, y bueno, por ahí pulverizadores, que también, por supuesto que son parte de la cadena, y que muchas veces se quedan con envases, que lo lleven ahora a este punto de encuentro, que ahora, bueno, ahora te voy a contar bien dónde es. Bien. Y que justamente, bueno, va a venir un camión que es de Juárez, que es una empresa que está radicada en Juárez, Reciclar, y que, bueno, la idea es cuanto más camiones llenemos, mejor, ¿no? Porque seña de que esos envases tienen el destino correspondiente, que o lo que corresponde, donde deberían estar, con un, ¿no?, un lugar certificado por la OPDS, y que nos dé seguridad de que el reciclado de ese envase va donde corresponde y no a otros destinos que no son los correctos. Bien. Natalie, ¿cómo va el tema de poder tener finalmente este centro de recolección? Bueno, bien. El tema, la verdad, que va bien. Tenemos fecha prevista en lo que es, bueno, la organización de campo limpio con el municipio. El terreno donde se va a hacer el CAT ya está destinado, o sea, toda la parte legal ya está. Se están pidiendo los presupuestos de la construcción de los galpones, que esos presupuestos van a estar en estos días. Y bueno, tenemos un plazo de abril para que el centro esté instalado. Bien. Así que si todo va bien y va viento en popa, en abril ya estaríamos teniendo el centro de acopio transitorio de envases vacíos de fitosanitarios acá en Tandil. Bien. Va a facilitar mucho este tema de recolección y de buen destino de esos envases. Cuando esté el centro de acopio transitorio, ¿cómo va a ser la logística, digamos? ¿Cómo se va a organizar para que lleguen los envases como deben estar, ¿no? Acondicionados, con triple lavado y también perforados. Sí, perforados. Bueno, ahí eso va a tener un seguimiento de cada envase. El productor, con su número de CUIT, cuando vaya a comprar envases de fitosanitarios que sea, con su, bueno, por supuesto, receta de adquisición, ahí con ese número de CUIT, bueno, se va a registrar la cantidad de envases que lleva. Claro. Y luego, una vez utilizados, esa cantidad de envases tienen que ser devueltas al centro transitorio de acopio. Entonces ahí se le da una certificación de los envases que entrega. Claro. Entonces de ese modo va a haber un seguimiento, ¿no? Los envases van a tener un código de barra, va a haber un seguimiento de ese envase para que llegue a destino. Claro, es decir, y les van a dar un tiempo para devolverlos vacíos, como debe ser, en ese centro de acopio. Exactamente. Ajá. Va a haber un tiempo prudencial donde el productor, por supuesto, aquellos envases que no estaban registrados o no se iniciaron, puedan ser devueltos. También esta campaña que estamos haciendo ahora es un poco también para solucionar esa parte. Claro. Justamente esos envases que todavía no están en el centro de acopio transitorio, los podamos justamente darle curso mediante estas empresas que se dedican al reciclado. Bien. Va a haber que crear conciencia. Totalmente. Yo creo que en la primera instancia es hacer docencia. Sí, docencia. Hacer docencia en todos los ámbitos, en realidad, en todos los ámbitos. Desde las personas que, bueno, utilizan el fitosanitario, seguir haciendo docencia, ¿no?, en este tema, y desde la población en general. O sea, es un envase como muchos otros, muchos de los que tenemos también en nuestras casas para hacer control de plagas. También. Saber utilizarlo de forma correcta, no tomarlo como que es algo común, sino tomar sus precauciones. Pero bueno, en este caso en el agro se generan muchos residuos de este tema, y que bueno, al momento la verdad hay unas vías, hay vías de comercialización que no son las correctas. Claro. Entonces también hay que hacer mucha docencia en esto, porque no están certificados los lugares donde termina ese envase. Yo creo que es lo más peligroso, porque muchas veces somos consumidores diarios de cosas que plásticas que están hechas con ese tipo de envases. Entonces imagínate que si no está asegurado el correcto lavado y que no queden residuos del envase, bueno, ya podemos predecir las consecuencias. Es verdad. Entonces, bueno, docencia principal. Natalie, esta campaña de recolección de envases vacíos de fitosanitarios va a ser el 19 de marzo, entre las 8:30 y las 18 horas. Y comentanos el lugar, dice Área Industrial Tandil, ¿es así? Bueno, ¿cuál es el lugar? Justamente va a ser el área donde va a ser el centro transitorio de acopio definitivo, y eso está, bueno, en proximidades al relleno sanitario. Bien. De nuestra localidad. Bueno, nosotros vamos a estar haciendo una difusión, ya sea, bueno, por todos los medios, radial, audiovisual, y a través de folletería, donde marcamos explícitamente en un plano dónde es el lugar para aquellos que no saben dónde está el relleno sanitario. Bueno, lo más importante es que, bueno, que se lleven, sí, los envases triple lavados. Se aceptan, por supuesto, se van a estar recolectando bidones de 20, de 15 y de 5 litros. Todavía lo que son bolsas plásticas o sachet y eso no, por el momento, no, por el momento no. Pero sí, bueno, todos los que son bidones específicamente. Bien, los tienen que llevar acondicionados, van a estar allí, los van a recibir, y una vez que ustedes tengan esos envases, como decías, una empresa que me dijiste que es de Rauch. De Juárez. Ah, de Juárez. Está radicada en Juárez, Reciclar. Que incluso se van a entregar certificados de entregas de envases a través de la OPDS. Claro. Exactamente. Entonces, bueno, es algo, es una jornada muy seria en la que en la que pedimos que se tomen, por supuesto, todos los recaudos correspondientes, y bueno, invitarlos a todos, no solamente dirigirlo directamente a productores y empresas que están asociadas al residuo, sino, bueno, un poco esto, ¿no? Que hagamos conciencia general, y si conocemos a alguien que tiene bidones, que bueno, contarle un poco. Avisarle que se va a estar y que, bueno, no cuesta nada. En realidad, como se transporta el bidón desde que se compra hasta que se lleva al campo, hay que transportarlo desde ese lugar hasta ahora este centro que estamos haciendo. Es por única vez, eso sí. Y bueno, la verdad que estamos contentos porque interactuamos municipio, FIAT, INTA, en mesas de diálogos y como para llevar a cabo y dar solución a este punto, que es uno de los tantos en los cuales tenemos que trabajar. Natalie, muchísimas gracias por atendernos y bueno, por darnos toda la información sobre lo que va a ser esta jornada de recolección de envases vacíos de fitosanitarios. Que tengas una muy buena jornada. Bueno, muchas gracias, gracias a todos, gracias por darnos el espacio, porque la verdad que es importante llegar a toda la gente, y bueno, lo vamos a estar esperando y ojalá podamos juntar y llenar más de un camión, si Dios quiere. Muchísimas gracias. Gracias, adiós.